una vez amaneciendo, me dijo mi corazón que se despertó pidiendo que le alivien su dolor. Y por si ya no te veo, te deseo